¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos de Julio Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Arrancamos en este instante la número 1657. Después de tanto tiempo, casi que no hace demasiada falta hacer muchas presentaciones. Pero bueno, por si acaso, te cuento que esto es Con Fuerza Heavy, que es la edición 1657. Y que vamos a tener tres horitas por delante de lo mejor del rock y el metal, prestando una atención destacada, especial, a los últimos estrenos discográficos, a las últimas novedades. Tres horitas para disfrutar, pues mira, por ejemplo, de cositas como esta que se nos viene así en el arranque, que se llama Fame, y que es lo nuevo de Iron Savior. Están de vuelta con esto. Marzo de 2026 llegará el nuevo disco de Iron Savior. Y lo han avanzado con la banda sonora de fama. Pues ahí estaba la musiquita de la serie Fama, de Fame, pero bastante más cañera de lo habitual en esta nueva versión que han publicado Iron Savior. Bueno, vamos a dar un cambio. Así hemos querido empezar precisamente con este nuevo tema de Iron Savior, que le da así mucha marchita y mucha energía en el arranque, pero ojo, ¿eh? Porque le damos un cambio espectacular al programa con lo nuevo de Moonspell. Acaban de presentar la versión en directo de Extinct con la Orquesta Sinfonieta de Lisboa. Una auténtica maravilla. Desde Opus Diabolicum, Moonspell. We'll be right back. Mospel, sí señor, con esa orquesta sinfónica de Lisboa. Y de Mospel pasamos a la buena noticia de la publicación del nuevo disco de La Fuga. Justo después del silencio es el título de ese nuevo álbum. Se llama Ratos y es uno de los últimos temas que hemos ido conociendo de este nuevo disco que ha publicado La Fuga y que se llama Justo Después del Silencio. Bueno, pues no ha habido silencio, es verdad que silencio no ha habido porque La Fuga ha estado muy, muy, muy activa en todo este tiempo, pero disco de larga duración, pues hacía ya bastante tiempo que no se publicaba. Por eso la noticia todavía es... creo que más destacada, más importante y más alegre para todos los que nos consideramos seguidores de la banda. Nos está escuchando Nando, con quien vamos a hablar esta noche un ratito de este nuevo trabajo que acaba de publicar el grupo y bueno, pues sobre todo de las perspectivas que tienen para este futuro más inmediato, que ya os digo yo que pasa por una gira amplia que les va a llevar pues por un montón de ciudades, seguro que alguna de las que te queda pues cerquita de casa para poder disfrutar de la banda en directo. Nando, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Pues encantados de volver a tener a La Fuga aquí en el programa, que como decía, pues hombre, parados no habéis estado porque ha estado la banda muy muy activa a base de publicar singles y demás, pero un larga duración sí que había pasado ya demasiado tiempo, ¿no? Sí. Tanto que ni me acuerdo cuándo fue el último. La verdad que es que hace ya unos añitos y ya, pues sí, ya tocaba hacerlo, solo que muchas veces pues te ves obligado a... Bueno, pues las circunstancias que van ocurriendo pues te van mandando lo que tienes que hacer. Ahora mismo, pues bueno, pues se había acabado de entrar al grupo, pues había una serie de cuestiones que hacían que tocase esperar un poquito más, pero bueno, ya lo que tú dices, hemos ido sacando singles. Mi idea inicial era hacer single a single, pero bueno, ha sido un ni para ti ni para mí, porque también la gente ya pues ya reclamaba un disco entero, sí. Pues un poco todo, ¿no? Y también, pues bueno, pues el sacar un disco una larga duración, como tú dices, entero, pues también, pues bueno, pues le da un poco un motivo a la gira, pues toda la escenografía cambia, pues es un poco todo lo que te hace arrancar de nuevo. Es verdad que bueno, se han publicado, creo que han sido 8 singles al final de los que hay incluidos en el disco. El LP lleva 4 temas más, o sea, lleva 12 canciones en total. Es un disco pues, sí, muy completito con 12 temas. Pero es verdad, ¿no?, que como tú apuntas, esto sirve sobre todo como una excusa perfecta para decir, hay que presentarlo en directo, hay que salir otra vez a la carretera, que seguro que estáis deseando, ¿no?, de tocar estos temas ahí en vivo. Sí. Además que es que estamos súper contentos porque estamos notando que, bueno, pues que está teniendo súper buena aceptación, la gente nos envía críticas súper positivas y entonces eso pues te da todavía, si cabe, aún más ganas de llevar al directo, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, ya tenemos todo preparado para arrancar y te digo, muchas ganas. Antes decías que no te acordabas de los años que habían pasado. Creo que son 12, desde el más de 100 amaneceres, pero es verdad que entre medias estaba el directo, en fin, y ha habido muchas no, más pero cosas. Más sino, no, estuvo, después de más de 100 amaneceres, hicimos Humo y Cristales. Humo y Cristales, que hicimos un disco en directo. Que estaba en directo y el otro con los disco. Otros temas, es verdad, es cierto. Sí. Bueno, claro, en este periodo de tiempo, como yo digo, la banda ha estado muy, muy activa porque hemos estado presentando singles en las radios cada muy poquito tiempo. Esto, Nando, viene a demostrarnos un poco cómo ha cambiado la forma de hacer llegar la música a la gente, al público, a los seguidores de los grupos. Vosotros habéis vivido una época pues totalmente diferente cuando arrancó el grupo. No estaban las distintas plataformas digitales, los discos llegaban a los oyentes de otra manera muy, muy distinta. Pero claro, hay que adaptarse a los tiempos y los tiempos que mandan son estos de ahora con esa publicación de single en redes sociales, en plataformas digitales, que es totalmente diferente a como lo conocíamos hace, pues no hace tanto, hace 15, 20 años. Sí, bueno, yo cuando arrancamos con el grupo, pues hemos sacado casetes, hemos sacado CDs. Ahora con este nuevo disco sacamos un vinilo, que la verdad que es la primera vez que lo sacamos con un disco nuevo, y nos hace mucha ilusión. Y la verdad es que nos adaptamos a los tiempos que corren. Yo qué sé, a mí me parece bien porque también ya se hacía en la época de los Beatles, ¿no? Que sacaban singles y luego todos los singles hacían en su conjunto luego un larga duración, un LP. De esta manera también a mí me gusta porque muchas veces notas que cuando sacas un disco entero parece que solo sacas un single, la gente tarda en conocer las canciones, muchas veces, dada los tiempos que corren, la gente no acaba ni escuchar el disco. Entonces, con toda la currada que te pegas componiendo, grabando, produciendo, pues llevando todo a buen puerto, pues nos apetecía eso, que cada canción tuviese su lugar importante, ¿no? Esto es un videoclip que la pudimos llevar en directo para que la gente la escuchase. Y de esta manera, bueno, aunque no han sido todas, pero fíjate que ya son 8 temas que ya han estado sonando en directo y con su propio videoclip y la gente las conoce. Bueno, entonces, pues es un disco que, quieras o no, pues le hemos dado una, pues bueno, no sé, le hemos dado que la gente lo pueda conocer, ¿no? Y la gente lo pueda escuchar y se lo hemos puesto fácil a la gente, que hoy en día a la gente si no se lo pones fácil no te hacen ni caso. Efectivamente. Y estoy muy de acuerdo contigo. De esta manera todos los temas del disco han tenido importancia. De otra forma, publicas un disco entero y es verdad que en los tiempos estos de todo tan rápido, el primero se escucha, el segundo un poquito menos, el tercero menos. Al tema 8-9, mucha gente ya ni llega cuando está escuchando un disco. Claro. De esta manera te obliga a ser un poco más previsor, a hacer todo con mucho más tiempo. Pero bueno, a mí me parece bien porque yo no soy de los que... No es que no me guste, es que odio las prisas con los discos. Porque la creatividad no se le puede exigir unos plazos y hay que hacer las cosas cuando se debe hacer. Muchos días no tienes el cuerpo ni la cabeza para ponerte a grabar ni para componer. Entonces hemos dado... Bueno, pues lo hemos cocinado a fuego lento, como se suele decir. Y yo puedo decir que ahora mismo que estoy orgulloso, pues si no es un 100%, estoy al 99% orgulloso de este disco porque lo escucho y digo, joder, hemos hecho lo que queríamos hacer, ¿no? Y sí, suena guay, los temas están seleccionados de puta madre, entonces, pues bueno, si nos gusta a nosotros, es el primer paso que tiene que ocurrir. Luego ya, oye, que ojalá le guste a todo el público, ¿no? Pero tiene que arrancar la historia con que te sientas orgulloso de tu disco. Yo estoy seguro de que a los oyentes, a los seguidores, a los que lo somos de La Fuga desde hace mucho tiempo, estoy seguro de que os va a gustar, que os va a encantar este nuevo disco, porque si hay una peculiaridad a destacar del disco es que suena muy Fuga, ¿no? Que tenéis ese sonido tan personal, tan propio. Esto también indica que la incorporación de Xavi ha sido muy acertada y que además está plenamente ya integrado en el combo, en el grupo y bueno, pues muy perfecto ahora para arrancar en los conciertos en directo. Sí, además que bueno, Xavi ya era un viejo conocido de la banda, ya nos conocimos en el disco de Raíz. Pues hemos perdido a Nando momentáneamente. Vamos a recuperar a ver qué es lo que ha pasado, que se nos ha ido la comunicación. La recuperamos ahora mismito. Nada, problemitas con el manos libres ahí que muchas veces nos gastan alguna mala pasada y habíamos perdido ahí momentáneamente a Nando, pero lo hemos recuperado. Nando, estabas hablando de que efectivamente que a Xavi ya le conocías ya de tiempo y que bueno, pues que se ha afianzado perfectamente y que le está dando ese punto también suyo personal a la banda y bueno, pues haciendo que La Fuga también tenga pues esa característica tan vuestra, tan peculiar, tan de toda la vida. Sí, además Xavi, bueno, él mismo era el seguidor de La Fuga cuando era chaval, entonces su manera de trabajar, de hacer canciones, también al haber trabajado mucho con Javi San Martín, nuestro antiguo productor, él concibe la música muy similar a como la hacemos nosotros y por esa manera creo que tenemos una forma de trabajar muy similar. Es fácil entendernos cuando estamos en un local arreglando canciones y tenemos la misma dirección, ¿no? Que a veces cuando entra alguien nuevo cuesta que se compenetre bien contigo, que a veces cuesta sincronizarse, ¿verdad? Pero de esta manera con Xavi en ese aspecto ha sido súper fácil y en lo musical estamos muy alineados, entonces es una ventaja, ¿verdad? Este disco sí que musicalmente suena como siempre a La Fuga y sus aportaciones han sido siempre para sumar. Son 30 años ya de trayectoria musical, han pasado muchas cosas en todo este tiempo. No sé si las canciones del disco se iban creando conforme las publicabais o se hicieron todas y las habéis ido soltando poco a poco hasta este momento ya de la publicación del disco. Había cosas compuestas ya hace tiempo. Luego hemos ido sacando singles, como tú bien dices, y después, a la vez que íbamos girando, sacando más singles, íbamos también componiendo más canciones. Ha sido un proceso largo en el que hemos seleccionado también entre muchas canciones que también se han quedado fuera, porque hemos intentado coger las mejores, ¿no? Y sí, al final, pues intentamos de todas las ideas que van surgiendo, pues quedarnos con lo mejor. Y yo creo que así ha sido. El trabajo de producción del disco ha corrido por tu cuenta también. ¿Cómo es trabajar en tu propio disco? El darle forma. Muchas veces hay grupos, hay bandas que a lo mejor prefieren una visión externa, pero es verdad que nadie ve las cosas o sabe exactamente cómo las quiere, como uno que es parte fundamental ahí, ¿no? Sí, la verdad es que siempre nos gustó tener una visión externa, ¿eh? Pero en esta ocasión, también con los cambios que habían surgido en el grupo, la entrada de los nuevos miembros, nos daba miedo trabajar con un productor externo que no supiese darle la visión que tenemos nosotros, ¿no? Y en este caso, pues nosotros llevamos toda la vida, tenemos clarísimo cuál es nuestro sonido, sabemos cómo queremos sonar y por eso también yo me animé a producir el disco porque, ya te digo, no queríamos muchos inventos ni muchas sorpresas, ¿no? Yo creo que al final, lo que te digo, al haber trabajado tantos años en esta banda y haber, pues bueno, hecho tantos discos, el hacer uno producido por, en este caso por mí, pues no ha sido para nada costoso, porque simplemente era hacer lo que veníamos haciendo desde una pila de años y dejar que las cosas vayan surgiendo de una manera natural. Pasa igual que cuando haces una canción, cuando todo el tema este, cuanto más natural es y menos tienes que forzar la máquina, es mucho mejor. Siempre he dicho que hacemos lo que sabemos hacer, no creo que seríamos capaces de hacer nada diferente. Ahora se pone a hacer la fuga un disco de rock progresivo, de blues o de lo que fuese y sería un desastre absoluto, ¿no? Lo que hacemos lo hacemos como nos sale natural y creo que es como mejor llega a la gente. Sí. Y como nos gusta, además, a nosotros, ¿eh? Como nos gusta a los seguidores del grupo, que esto es lo que queremos que hagáis, efectivamente. Se llama Justo Después del Silencio el disco. Son 12 historias, porque en verdad las canciones de La Fuga, si tienen algo que directamente las haga tan personales para cada uno que las escucha, es que cuentan historias, ¿no? Y luego cada uno se las acerca a su propia vida personal, pero en definitiva lo que hacéis es eso, es contar historias. Sí, es algo que hemos defendido siempre y lo que tú dices, muchas veces me preguntan qué quiere decir una canción o de qué va, yo si en el fondo qué más te da lo que te diga yo qué quiere decir, si lo que importa es lo que quiere decir para ti, ¿no? Yo puedo haber pensado o el que haya hecho la letra o tal puede haber pensado en una chica, en una situación, pero al que le llega esa letra y la hace suya, eso es lo importante y a todos nos ha pasado muchas veces que dices, joder, esta letra parece que está hecha para mí, ¿no? Eso es lo complicado, lo bonito, y yo creo que la clave está en lo que tú dices, ¿no? El escribir de cosas cotidianas, el escribir de la vida, cosas normales, ¿no? No hablar de cosas esotéricas ni nada raro, hablar de pues, amores, desamores, encuentros, desencuentros, pues, lo de siempre, cosas que nos pueden tocar y pasar a cualquiera, y es yo creo que lo más sencillo y para que alguien se pueda sentir identificado con una historia. Para los que estéis escuchando ahora mismo en Barcelona o en zonas cercanas a la ciudad de Barcelona, que sepáis que mañana tenéis en la Sala Apolo a La Fuga, pero van a venir muchas más, ¿eh? 7 de noviembre Salamanca, 14 Granada, 28 Vitoria. Luego llegarán ciudades como Logroño, León o Valencia y se van a añadir muchas más fechas para completar una gira, creo que fantástica, de este Justo Después del Silencio. ¿Después de 30 años todavía hay nervios cuando uno va a arrancar gira o no? Afortunadamente, si no seguimos ya, seguimos, no sé, no, yo no me imagino una gira ni un concierto sin nervios, ¿no? Joder, es como que no te importaría lo que estás haciendo, ¿no? Es verdad. Tienes una responsabilidad y tienes unas ganas de hacer lo que estás haciendo y ese típico momento que dices, joder, que no, que tienes ganas de que pase rápido antes de subirte al escenario y una vez que estás arriba no quieres que acabe nunca, ¿no? Es la magia de este trabajo, ¿no? en el que estamos. Y bueno, lo que tú dices, seguimos con esa ilusión, esas ganas de girar, de seguir mostrando al público nuestras canciones y nuestra música. Y ya te digo, mañana estamos en Barcelona. Va a ser un día muy especial porque estamos arrancando una gira, pero como bien dices, ahora muchos más. Va a ser una gira larga que vamos a pisar mogollón de ciudades. y eso, a ver qué vida nos va dando este disco. Qué bueno, arrancar en Barcelona es una plaza fuerte y en definitiva hay que poner toda la intensidad y creo que como arranque no podía ser mejor. Insisto, todos los que estéis en Barcelona o en ciudades cercanas o en otro sitio y os queréis desplazar hasta Barcelona para disfrutar de un concierto de La Fuga, mañana les tenéis en la Sala Apolo. Bueno, ha sido un trabajo que ha costado, en cuanto, insisto, al disco completo, que ha costado tiempo de que llegue, pero por fin está aquí y ya lo podemos disfrutar. Nando, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Te voy a poner en el último compromiso de la noche. Yo sé que elegir una canción, un músico, una sola, es difícil. Es como elegir un setlist, que imagino que debe ser complicado el dejar canciones fuera, que, y más en una trayectoria como la de La Fuga. Pero si tuvieses que elegir una, si te tuvieses que quedar con una, que no sea Ratos, que es la que elegí yo al arrancar la entrevista, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál te apetece que escuchen nuestros oyentes ahora para terminar? Está complicado, ¿eh? Sí. Está. Yo diría que ahora mismo el single que estamos presentando, que es Flores de Mentira, además yo creo que es un tema que define muy bien al disco, que puede ser un poco el estandarte que vaya por delante. A Ratos, o sea, Flores de Mentira es un tema más que es intenso y yo apuesto a que es un tema que va a gustar mucho sí, al público. Estoy completamente de acuerdo. Además, es una de las canciones que más me ha gustado a mí también de este disco. Porque además el disco tendrá mucha presencia, ¿no? En el directo, este nuevo trabajo. Queremos que lo tenga. Estamos a ir probando poco a poco, porque al final siempre decimos, y es la realidad, que es el público el que va poco a poco creando ese repertorio, ¿no? Si vas probando canciones y las que vas viendo que van calando en el público son las que se van. Son que se van quedando. Hay un tema que es Cada vez duele menos, por ejemplo, que desde que salió la gente ha sido increíble cómo la ha cogido y cómo la cantan. Es un tema que ya está fijo en el repertorio. Y otras vamos probando. Ahora estamos tocando a Las Infinitas, que fue el anterior single. Tocamos también, por supuesto, Flores de Mentira a ratos. Y vamos viendo. Iremos probando más canciones y ojalá toquemos muchas. Pero ya te digo que es el público el que vamos viendo cómo responde. Ese termómetro que ponemos en los conciertos es el que después hace que pues, toquemos unas u otras, ¿no? Qué difícil tiene que ser hacer un setlist con esa sí, trayectoria cada vez, de la fuga. Efectivamente. Y bendito problema cuando sea precisamente por esto, porque hay canciones nuevas que meter. Nando, un placer, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por este nuevo lanzamiento. Que os traiga muchas alegrías. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Pues vamos a escuchar Flores de Mentira, uno de los nuevos temas de La Fuga que han incluido dentro de Justo Después del Silencio, su nuevo disco. olvidando, seremos presa en los brazos de algún extraño. Gritos silenciados retumbando en cada gesto. Búsqueda en un bucle de infinitos arañazos. Cuando nos estemos recordando, seremos lienzos sin colores de pintores fracasados. Flores sin su tallo, en inviernos prolongados. Corazones entre rimas de poemas disonantes. Seremos sin ser, espejos quebrados. Pues están de vuelta, La Fuga. Han tardado bastantes años, ¿eh? desde que publicaron aquel disco, Humo y Cristales, que recogía una parte en directo y otra con temas nuevos. Llevaba hasta 34 canciones aquel disco. Y ha pasado bastante tiempo desde la publicación de aquel disco hasta el momento actual. Pero como decíamos en la entrevista, no es que hayan estado inactivos o parados o nada de eso. No. La banda ha estado muy, muy, muy activa y nos ha ido dejando, pues eso, muchos temas en un formato que cada vez es más habitual, que es el formato single, y que, bueno, pues de alguna manera nos hacían sentir que la banda estaba plenamente viva. Y lo hemos comprobado. Vaya, que sí lo hemos comprobado. Esta noche, La Fuga han estado aquí en el Con Fuerza Heavy, representados por Nando. Bueno, más cosas, seguimos, y lo vamos a hacer precisamente con The Halo Effect, que acaban de publicar el nuevo temita, un nuevo single que lanzan de su último trabajo discográfico, que es este, que se llama Dance with the Death. We'll be right back. qué temazo, ¿eh? Madre mía, qué bien suena. Dance with the Devil, la música de The Halo Effect. Me encanta esta nueva canción que ha publicado la banda. Y compartiendo sello, por cierto, Nuclear Blast, están también los Soulfly, que hoy también son protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy con su nuevo tema, No Pain. Es igual a No Power, Soulfly. Soulfly con nuevo temita, ahí lo estábamos escuchando. Bueno, después del exitazo que han tenido con sus primeros temas, como El Perdón o el cover de Bruno Mars, la versión de Talking to the Moon, A Cold Paradise presentan nueva canción que hoy estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy. En este último programa, que todavía queda un día, último programa del mes de octubre. El próximo programa ya lo haremos metidos de lleno en noviembre. A Cold Paradise. ha gustado mucho el nuevo tema de A Cold Paradise, así lo estrenábamos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, venga, vamos con más cositas. Nos escribían desde Bloody Kitchen para contarnos que han estado trabajando muy duro para que en el abril del próximo álbum vea la luz el tercer álbum de la banda. Y bueno, pues nos dicen que ha llegado el momento de empezar a mostrarlo ya a todo el mundo. Y lo hacen con una primera canción, que es esta. Se llama Lobotomía para descansar. La penumbra de mi mente. Es lo nuevo de Bloody Kitchen. Siento el peso de los días, ahogado en mi agonía. En el abismo de mis sombras, donde el dolor siempre azota, ecos de promesas vanas, sus palabras me desgarran. Bloody Kitchen, sí señor, con nuevo lanzamiento que nosotros te ofrecíamos aquí esta noche como estreno en el Con Fuerza Heavy. Ya sabes, Con Fuerza Heavy es el programa de los estrenos discográficos, porque siempre te digo lo mismo, para escuchar las canciones que te gustan y que ya conoces, pues no tienes más que ponértelas. Por eso, a nosotros lo que nos apetece cada semana en el Con Fuerza Heavy es descubrirte los nuevos lanzamientos de las bandas que ya conoces y de otras que quizá no conoces, y nosotros tenemos la posibilidad de dártelas a conocer. Y ahí quizá descubras cosas que luego se convierten en también en canciones de tus favoritas. Por eso nosotros hacemos el programa, pues, sobre todo prestándole una atención especial destacada a los nuevos estrenos discográficos, como este. Los Bears Breaker acaban de publicar nueva canción. Y hoy nosotros queríamos compartirla aquí en el Con Fuerza Heavy. Gracias a ellos por hacérnosla llegar y a ver si te gusta. Unos buenos amigos del programa están de vuelta con nuevo tema. Una banda a la que apreciamos muchísimo aquí, los Jeviletas, que acaban de publicar nueva canción que la han llamado No Ligo Ni Pa' Atrás. De momento está teniendo un éxito tremendo en las redes y además sirve como avance de lo que será el nuevo álbum de la banda, El Poder del Heavy, que saldrá en el mes de diciembre. Y que desde luego pues estamos deseando que esté completito ya para poder disfrutarlo. Como aún falta un poco para diciembre, porque llegará casi casi con Papá Noel, con el gordo de Santa Claus. Pues de momento nosotros lo que hacemos es conformarnos con el primer single. No ligo ni para atrás, así se llama lo nuevo de Heavyletas. Salgo al bar con mi chupa y tachuelas, con perfume barato y mis largas melenas. Me acerco una rubia, me mira de arriba abajo con desdén, me dice: ¡Vete al carajo! Morena despampanante, la invito a una birra. Me dice: no gracias, prefiero la sidra. Una pelirroja me guiña un ojo. Era para la rubia de atrás que va de rojo. No, no, no ligo ni para atrás. No, no, no ligo ni para atrás. No, no, no ligo ni para atrás. Ni con altas, ni con bajas, ni con feas, ni con guapas. He probado todo, hasta disfrazado en carnaval. Me rechazan hasta las frikis del bar. No, no, no ligo ni para atrás, no, no, no ligo ni para atrás, no, no, no ligo ni para atrás. Ni con flacas, ni con gordas, ni con feministas, solo con mirarme me desean la pena mortal y al final me consuela el metal. Probé en el gym, probé en la frutería con gesto de querubín. Y la vieja me dijo: ni en sueños, cielín. Una joven huyó gritando: aléjate de mí. Blancas, negras, tuertas, bizcas, todas se dan la vuelta y hasta la vista. Recuerdo una chalada con hacha en la mano. Me gritó: tú ni loca me la clavas, cacho marrano. No, no, no ligo ni para atrás, no. No, no ligo ni para atrás, no, no, no ligo ni para atrás. Ni con veganas, ni machistas, ni fans anarquistas, ni con rojas, ni con fachas, ni pagando a la meretriz. Soy menos deseado que el culo de un mandril. No, no, no ligo ni para atrás, no. Que lo intento con trucos de manual, al final me resigno en mi rincón brutal. Subo el volumen y escucho Heavyletas, chaval. Ni mi gusto por Heavyletas, es que Cupido me odia con flechas obsoletas. Ni el horóscopo ayuda, ni Kinder me empareja. Hasta los presos me ignoraban cuando estuve entre rejas. Ya no intento ni invitar a un café, me he visto de negro y me encierro en mi fe. De riffs infernales, de solos que atruenan, y sigo en Heavyletas por cómo suena. No, no, no ligo ni para atrás, no. No, no ligo ni para atrás, no, no, no ligo ni para atrás. Pero al menos el metal no me falla jamás. Las chicas se van, pero el riff se queda. Y con Heavyletas mi pena se consuela. No, no, no ligo ni para atrás, no, no. Hay algunos con mala suerte, que eso, ni para atrás, no ligo ni para atrás, así lo dicen los Heavyletas. En diciembre tendrán ya el nuevo disco. Este es el primer adelanto, este es el primer anticipo que hoy compartimos aquí, en el Con Fuerza Heavy. Bueno, NTP es una banda de punk rock murciana, nostálgicos de la escena punk de finales de los 90 y que acaban de publicar también un nuevo tema como es Vacaciones en Bacon Bridge. NTP desde Murcia. ¡Ay! La alcantarilla bulla, todo lo pasan igual. De fiesta a los infiernos, madre mía, qué calor. Pero si tu pueblo verde al lado de la ciudad, pasearte por la vuelta y en la acequia capuzar. Sirve pa' comprarte aje de novia. En casillas son idiotas, monteagudo en paranoia. Lo mismo en Beniaján, ya no bruja y la Zacaya. Yo me subo al 31 y me bajo en el Aljada. De la flota, los garrulos del RAL me van a hacer echar la bota. Me pueden ponerse en fila pa' comerme los cojones. Yo voy a Puente Tocinos, yo me voy de vacaciones. De Murcia, ahí estaban sonando NTP con sus vacaciones en Bacon Bridge. Bueno, más cositas que tenemos para ti en el día de hoy, en el Con Fuerza Heavy, más estrenos discográficos que te estamos haciendo llegar en un día como este, en el que pues estamos conociendo cositas muy, pero que muy interesantes. Hemos arrancado el programa ofreciéndote, como siempre, distintos estrenos y hemos tenido hoy también una entrevista con La Fuga. Enseguida vamos a tener más, vamos a tener otra entrevista ahora mismito, pero hoy quiero también que nos detengamos en Renacer, lo nuevo que publican Satra, que arranca así, de esta banda granadina que se formó allá por 2003, que después de Granada se trasladaron hasta Málaga, que ahí el proyecto tomó un impulso fantástico con nueva gente y con muchas ganas. Vuelvo a sentir el miedo, me atrapa el mes como suelo, segura. Y que suenan así de bien. Renacer. Me fijan los recuerdos, muy lejos de ese sueño que tanto esfuerzo puse en alcanzar. We'll be right back. Pues ahí tenías la música de Satra con ese renacer que nos han presentado como nuevo temita. Bueno, pues hoy también aquí en el Comfort Heavy vamos a tener la posibilidad de disfrutar de la música que nos ofrecen Dice. Tienen nuevo disco que se llama Barlovento ya desde hace algunas semanas. Y hoy les va a convertir en protagonistas aquí en el Comfort Heavy. Dice. Cuando una banda es valiente, hay que decirlo, porque en los tiempos que corren, a mí eso de ser valiente, eso de atreverse con cosas que tienen que ver con la música, obviamente, pues me gusta muchísimo, ¿qué quieres que te diga? Atreverse a hacer un disco como Barlovento es de valientes y Dice lo han hecho para su quinto trabajo discográfico. Valientes porque abrir un disco, por ejemplo, con una canción como la que le da título al disco, que dura 8 minutos, en los tiempos que corren, en esos tiempos en los que trabajamos aquí en la radio, sabemos que cada día que nos van llegando los nuevos temas, los singles nuevos, la mayoría prácticamente no pasan ya de los 2 minutos y medio, pues, como digo, hacer cosas así es de valientes. Publicarlo en disco, en formato físico, además, es de valientes. En fin, que el rock es de valientes y ellos lo han demostrado con este nuevo trabajo que ya podéis disfrutar y que esta noche, además, les convierte en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Tenemos a David y a Isabel ahí, si no me equivoco, escuchándome al otro lado de la línea telefónica y les voy a saludar. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Pensáis que el rock es para valientes o no? Sí. Para llegar a hacer, dijéramos, el disco en físico, como decías, y demás, al final hay que decidirse y tirar hacia adelante, si no, no haces nada. Sí, muy de acuerdo. Sí. Es que estamos en tiempos en los que, en fin, pues es verdad que uno tiene unas posibilidades, unas herramientas que antes no existían. Ahora un grupo de 3-4 chavales pueden tener el equipo suficiente prácticamente en una casa como para poder autoproducirse un disco y que suene además bastante decente y luego publicarlo en distintas redes sociales y demás, hacerlo en físico, hacerlo como toda la vida pues ha hecho un disco, pues solamente está quedando últimamente ya para los valientes. Por eso decía yo también que lo del disco físico es casi de valientes y vosotros en este caso ya cumplís el número 5, quinto trabajo ya. Sí, así es, el quinto disco y además pues con motivo del 20 aniversario, en el momento en el que iniciamos preproducción ya habíamos cumplido esos 20 años, habíamos hecho algún concierto de celebración de esos 20 años y dijimos, es que es el momento de qué mejor celebración que sacar un trabajo nuevo, ¿no? Uh-huh. Y además, aparte de todo lo que has comentado, porque te estábamos escuchando el opening, que por cierto te agradecemos mucho esas palabras, también nosotros, pues bueno, no solo el disco físico y tal, sino que la producción tuvo lugar, que si quieres, bueno, lo que puedes comentar en el momento que quieras o preguntar, pero fue hecha en un estudio de grabación de Barcelona sí. Que se llama Corilán, que realmente, bueno, es bastante conocido, donde han pasado artistas, bueno, de la talla de Serrat, incluso Shakira, quiero decir, y hemos trabajado con un ingeniero muy, muy bueno. Y realmente, pues bueno, la inversión estuvo a la altura de esa celebración, de esos 20 años, ¿no? Quiero decir, invertimos todo en ello para darle pues esa rúbrica, ¿no? Sí. Esa fecha tan significativa con esas canciones en un disco conceptual que bueno, del cual estamos muy orgullosos. Pues es para estarlo, desde luego que sí. Y efectivamente, cuando se hacen las cosas así, con cariño, con ilusión, cuando encima además se tienen buenos temas, pues lógicamente las cosas tienen que salir bien. Ahora hablaremos de todo esto que has comentado, pero yo solamente quiero dejar algunos nombres ahí caer, porque hablabas del ingeniero. Pues podríamos hablar de Rihanna, Beyoncé, Celine Dion. Sí. A lo mejor esos nombres seguramente sí. Les suenan a nuestros oyentes. Bueno, sí. Pues ahora hablaremos de toda esa labor, de lo que ha sido la forma de hacernos llegar ya a los oyentes el disco, o sea, el remate final. Pero contadnos, ¿cómo fue el principio de las canciones de Barlovento? ¿Cuándo empezáis a trabajar en el álbum? ¿Cuándo empiezan a generarse estas historias que además tienen un nexo común que las une en una, podríamos decir, prácticamente en una única historia conceptual que tiene mucho que ver con el mar? ¿Cuándo empieza todo esto? Bueno, pues fíjate que el tema principal, Barlovento, que esos 8 minutos que decías que lanzábamos a modo de single en realidad, pues en un mundo en el que realmente la atención se centra en unos compases y luego pasamos a otra cosa nos parece que nos surge todo. Nosotros fuimos a la contra, ¿no? Fuimos en dirección, o sea, como Barlovento, como el término marítimo, ¿no? Nosotros dijimos, creo que es el momento de pararse y decir, bueno, si el mundo va a esa velocidad, nosotros iremos en otra dirección, ¿no? no necesariamente por la que sopla el viento. Entonces nosotros, Barlovento es un tema que llevábamos gestando hace mucho tiempo. La canción es una de las primeras que compusimos y de hecho algunos pasajes de la misma canción estaban en mi cabeza hace años, pero cobraron forma pues de en la primera canción que compusimos. Las otras fueron muy seguidas, pero la principal fue Barlovento, la más costosa, tiene muchísimas partes, es muy compleja, es lo más complejo que hemos compuesto y arreglado nunca, y las demás fueron más fáciles, fueron seguidas, todo fue muy muy seguido. Y el proceso siempre es el mismo, es de escritura y composición de Isabel y mío, y los arreglos también, y luego llevarlos pues al ensayo para dar forma, digamos, a la preproducción, sí. Y luego a la grabación en el estudio. Fue un poco así, muy seguido, pero fue Barlovento y fue pues en realidad poco de sacar Renovatio. Ya claro, acabamos de sacar Renovatio en el 2019, pero es que en el 2020 ya teníamos Barlovento en el coco, así que fue todo un poco seguido. Hay que ver, porque claro, estamos hablando, es que siempre hay que destacarlo así, hablamos de 2019 y 2020 son años en los que se publica ese cuarto disco de Dice, pero es que en el 2020 llegó una pandemia que puso el mundo patas arriba, que nos trastocó la vida a todos. Y dices que ya, y en ese momento ya estaba empezando a generarse el concepto de lo que luego sería este nuevo disco. ¿Se aprovecha ese periodo que tan malo fue para todo para trabajar en este nuevo álbum? Pues mira, sí, nosotros habíamos hecho unos 3-4 conciertos de presentación de Renovatio y ya vino lo que vino. Y en ese momento, pues bueno, insisto que había riffs y pasajes que yo ya tenía en mi coco incluso de tiempo anterior, pero sí que nos pusimos salió ese tema primero y luego los demás siguieron. Y fue más o menos en esa época que fuimos dándole forma poco a poco. Pero Barlovento, como te digo, fue lo primero que empezamos a componer y a arreglar con lo que te he comentado. Uh-huh. Sí, sí. Sí, en esa época de reclusión, vamos a llamarlo así, donde nosotros, ociosos, precisamente, no estuvimos. Pues efectivamente, es que no había otra. O te ponías a hacer pasteles o hacer pan y estas cosas que hacíamos con los chiquillos en casa, sobre todo. Claro, o te dedicabas a algo, pues eso, como crear música que creo que incluso es mejor que hacer pan y que hacer bizcochos. Todo ese nexo de unión que decía yo que tiene al mar como protagonista, ¿surge como un concepto previo a la creación de las canciones? ¿O cuando las canciones ya estaban en marcha es cuando os dais cuenta de que se podrían unir, que el mar podría ser ese hilo que uniese todas las canciones? Pues mira, Julián, la verdad es que no. O sea, cuando teníamos ya la idea de que queríamos lanzar otro disco, que íbamos a hacer más canciones, decidimos que tendrían que hablar de un tema en concreto, que es el mar, un tema que conocemos bien, ya que nosotros somos pues de Barcelona y tenemos muy muy presente el mar desde que somos muy pequeñitos y es una manera de hacerle un homenaje a nuestro mar. Y entonces dijimos, vale, ¿cuántas canciones van a salir? No sé, las que vayan saliendo, ¿vale? Si son 7, 8, lo que sea. Y todas van a ser conceptuales, van a hablar del mar. Y a partir de ahí se fue tomando forma cada canción donde se nombraba el mar de cada una de una manera diferente, ¿no? Si Barlovento es una navegación a toda vela en un gran barco contracorriente, por eso Barlovento, el mar interior, por ejemplo, te puedo decir que habla de precisamente de eso, de los mares interiores que podemos tener. Por ejemplo, hay muchas tierras en España, ¿sabes? O incluso en Cataluña que se las llaman el mar interior. Sí. A veces porque han sido mares, ¿sabes? Anteriormente. Entonces me basé un poco en eso, en saber que había mares interiores que ya no existían pero fueron una vez, o se les llama así porque son extensiones muy muy de campo, muy muy vastas de campo y se las llaman el mar interior. Entonces por ahí dijéramos salió esa, como puede ser el Maritú, que también. Como arrecife de cristal. Sí, o sea, todo dedicado al mar expresado de una manera diferente. gente, ¿no? Y a mí, si me permites, yo sí decirte que yo, como muy fan de Iron Maiden, por ejemplo, yo cuando escuché el Seven Son en el 88, que ya tenía pues bastante conocimiento de todo el estilo musical y de lo que nos gustaba, digo, hostia, digo, yo algún día tengo que hacer algún disco conceptual. Y bueno, al final fue pues, con toda la humildad, ¿eh? Porque no estamos hablando de niveles distintos, pero dije, me encantó ese disco y el concepto, ¿no? De que todo fuera unido en un torno a una misma historia, ¿no? Y entonces nosotros vimos nuestro momento del disco conceptual con Barlovento y lo tuvimos muy, muy claro. ¿Sí? Me parece fantástica la idea. Además, el hecho de que... Porque esto, para mí, siempre me ha dado la sensación de que le da un plus a un disco, de que le da un poquito más. El hecho de currarse una idea, de que todo vaya en torno a esa idea, de que uno encuentre un hilo conductor. Uno, por ejemplo, ahora que puedes escuchar los temas en las plataformas digitales y demás, pues está muy bien. Pero el hecho de tener el disco, de seguir las letras, de ver las fotografías y de adentrarte en esa historia, que en este caso, como digo, nos lleva a navegar por los siete mares, podríamos decir, pues a mí eso siempre me ha gustado, ¿no? Y por lo que hablabas precisamente, David, del Seven Son de Iron Maiden, pues quizá esa es una de las cosas que más nos gustaba a los que nos gustaba el heavy, ¿no? El que detrás de cada uno de los discos hubiese algo más. Sí, sí, sí. Y aparte, no sé si has tenido ocasión, Julián, de, por ejemplo, ojear un poco el libreto. No. Sí, que lo he hecho. Perfecto. También en la elección de las fotos, si fijas la atención, hay unos rincones con algunas fotos muy concretas que nos hemos puesto, no están puestas al tuntún, sino que le dimos muchas vueltas. Queríamos que las letras estuvieran todas presentes, alguna foto también del estudio de grabación, pero sobre todo pocas fotos, pero que fueran muy, muy representativas, ¿no?, de todo esto, sin abusar, pero bueno, que también tuvieran ese plus, ¿no?, que tú también comentas, ¿no? Algo todo muy unificado, ¿no? Hay unas fotos muy, muy bonitas también del Mar Rojo, que son originales, por ejemplo, nuestras, ¿no?, que pudimos conseguir por unos amigos. Y, pues bueno, todo, ya te digo, unido en torno a lo mismo, ¿no? Y también para ofrecer algo, pues, que hasta ahora no habíamos podido, pero que, bueno, unifica todo el trabajo, vamos, y que estamos muy... muy contentos, ¿no?, con todo ese resultado, de ese diseño gráfico también, que nos encanta cómo nos ha quedado. Lo que no había miedo era a que si una canción exigía 8 minutos, como Barlovento, pues se le daban. O sea, no, en ese sentido tampoco, por lo que decía yo al principio, ¿no?, de que hay que ser valiente también, ¿no?, para dedicarse al heavy o al rock. Pues eso, como digo, si una canción exigía 8 minutos, no mirabais el tiempo de decir, no, es que si la ponemos de 8 minutos, luego no la van a radiar, ¿no? No, es exactamente. Y yo, bueno, yo cuento siempre porque, claro, mucha gente nos lo ha preguntado y dice, oye, pero... hostia, ¿es en serio? ¿Vais con 8 minutos para empezar? Y yo siempre me acuerdo, pero claro, lo tengo que decir con mucho cuidado y con mucha humildad, porque la gente igual, si lo entiende mal o yo me expreso mal, pueden decir, ¿este tío qué va? Pero siempre pongo como ejemplo Queen y su Bohemian Rhapsody, ¿no? Ellos, por ejemplo, tenían claro que querían lanzarlo como single en el 75, si no recuerdo mal, y les decían, vamos a ver, dura 6 minutos y pico, esto no lo podemos meter como single. Cuando estábamos con el 3:30, 3:20, ahora no sé en cuánto está, pero antes era, no pasaba de 3:30, diciendo, esto no lo vamos a hacer. Y ellos dijeron, lo vamos a hacer. Y entonces, al final, consiguieron un locutor de radio, consiguió una copia y la pinchó, y la gente se volvió como loca, diciendo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y el resto es historia, como se suele decir. Nosotros no somos Queen, aunque nos encanta, a mí me encanta, soy muy fan, pero realmente dijimos, vamos allá con 8 minutos, y como tú bien dices, como si son 9. Realmente nosotros no estábamos coartados por una exigencia mercantil, de mercado. Nosotros no hemos hecho un estudio de mercado cuando nos hemos metido a hacer rock metal, desde luego que no lo hemos hecho. Hemos hecho lo que nos nace de dentro, ¿no? Y si eran 8 minutos, pues como si hubieran sido 10. Hay otras canciones que también duran bastante más, sí. Minutos. Y dijimos, vamos con ello, y yo siempre me acuerdo, cuento esta anécdota, pero claro, lo cuento igual que lo del conceptual con Maiden, digo, tengo que decirlo con humildad, porque nosotros, humildemente, claro, sacamos adelante nuestro trabajo y de la mejor manera posible. Pero bueno, es anecdótico, ¿eh? Yo lo cuento también por si, bueno, te sirve un poco de guía, de que nosotros, como tú decías al principio del programa, ¿Es de valientes? Pues mira, no sé si de valientes o inconscientes, yo creo de valientes, pero debíamos hacerlo y lo sentimos así, lo llevamos a cabo, con pues, esa duración y con ese trabajo. Pues me alegra muchísimo que lo hayáis hecho así, porque además ha quedado Barlovento, es un temazo para arrancar, que me parece extraordinario. Por cierto, Isabel, que uh-huh. el disco además se completa con una sorpresa final que viene con el propio Barlovento, pero en inglés. No sé si apuntando a que en los tiempos que corren, en los que la música se puede hacer llegar a gente de cualquier parte del mundo con un simple clic y enviar un archivo a través de una red social o en un propio email, ¿no? Si eso es lo que os apetecía precisamente para incluir esta canción con esa versión en inglés. Bueno, sí, la verdad es que con Renovatio, el anterior trabajo, también hicimos una versión en inglés, State of My Mind, y ahora queríamos repetirlo con Windward precisamente porque, bueno, de alguna manera nosotros nos sentimos más cómodos cantando en castellano, en español, pero sabemos el mercado es completo anglosajón, o sea, da igual el grupo que sea, que normalmente suelen cantar en inglés. Entonces era un poquito, pues bueno, decir, vamos a tirar una canción en inglés y bueno, la vamos a mover un poquito hacia afuera y a ver, ¿sabes? Un poco la curiosidad por cantar en otro idioma y demás, pero bueno, solo por curiosidad, porque la verdad es que me siento bastante más cómoda cantando en castellano normalmente, sí. Es lógico, efectivamente, es normal, claro, que es pues un idioma que es más accesible y que se conoce mucho más, es lógico. Pero efectivamente, es verdad que lo primero como regalo en el disco, me parece fantástico el final, y ese regalo para quien se hace con el disco, para quien lo compra, pues te lo llevas ahí casi de forma inesperada. Y lo segundo, ¿por qué no? Hay un mercado también a nivel internacional o un público a nivel internacional que además es de habla inglesa, que perfectamente les puede llegar la música de Dice. ¿Qué diferencias hay en lo musical? ¿Qué ha cambiado o qué ha evolucionado con respecto, por ejemplo, a Renovatio, a ese disco de hace ya, estamos hablando de 6 años, ¿eh? Sí. Pues mira, fundamentalmente dos factores. Producción, hay novedades, y también, sobre todo, en la composición. Nosotros, por ejemplo, ahora, pues si has podido comparar y has, pues en los dos trabajos, este último, pues bueno, tiene tintes más progresivos, pero también más complejos y melodías también neoclásicas. Hemos ido, en así como en Renovatio, ya incluimos algunas canciones con toques así power y neoclásicos, pues aquí también hemos seguido en esa línea, pero también nos hemos dejado llevar un poquito por unos detalles progresivos que hasta ahora no habíamos hecho, y hay canciones, por ejemplo, que bueno, a veces dices, pero bueno, son como dos o tres canciones en una, ¿no? Como por ejemplo Arrecife de Cristal. Nos hemos ido en vertientes que hasta ahora realmente nunca hubiéramos imaginado que hubiésemos podido desarrollar canciones tan complejas, tan distintas, fusionando diferentes estilos, rock sinfónico, hard rock y de otros estilos también, y que formaran también esa canción o ese sonido no es tan nuestro, no tan de Dice, que nosotros también buscamos. Uh-huh. Y fundamental eso, composición y producción. La producción, sí te puedo decir que no nos obsesionamos, pero sí que hemos cuidado mucho la dinámica o el rango dinámico, ese gran olvidado hoy en día, ¿no? ¿Sabes? En el que solo buscamos volumen, volumen, volumen y que te estalle en la cara. Nosotros, insisto, volvimos también a jugar un poco a la contra. Con el ingeniero tuvimos claro, con el ingeniero de grabación y con el de mastering, que trabajamos con dos. Y dijimos, queremos dinámica, queremos sonar modernos, muy bien, pero queremos la dinámica. No queremos que nos aplastes lo que son las frecuencias y luego nos revientes el sonido para que el que lo escuche le reviente la cara. Yo creo que el que quiera más volumen solo tiene que darle un botón. Que solo hay que subirle, claro. Tienes que subir el botón, pero si tú tienes una producción que es, como decía, bueno, un antiguo amigo nuestro y colaborador con el que también grabamos precisamente el segundo disco, Fábula, nos dijo, el volumen amable, cuando tú tienes una grabación que ha preservado el rango dinámico y subes el volumen, no te cargas la música, así la disfrutas y puedes subir el volumen. No hay fatiga auditiva, el rango dinámico está ahí, se entiende todo, pero cuando tú aplastas y suena, digamos, demencial de alto, ya no puedes subir más, es decir, si lo subes distorsionará. Es una cosa que, bueno, en ingeniería musical todo el mundo lo tiene claro, pero hay quien todavía, a nivel de oyentes y demás, buscamos volumen y y no se dan cuenta de que el rango dinámico, tú ves la gráfica en un ordenador y ves un ladrillo, no ves las rayitas, no ves el rango dinámico. Nosotros eso sí que lo teníamos claro. Lo queríamos rango dinámico, y eso a lo mejor puede producir que tú, si estás escuchando y dices, hostia, pues a lo mejor es un poco más bajito, no hay problema, sube el volumen, para eso tenemos el dial, subimos el volumen, ganamos en volumen, pero no a costa de la dinámica. Esto sí que lo hemos cuidado, incluso todavía más que en Renovatio. Renovatio también, pero quizás está un pelín más apretadito y es como más, el sonido es más, tiene más volumen. Bueno, pero la dinámica aquí yo creo que está muy bien y se entiende todo, y hemos esos dos cambios yo creo que son los significativos. ¿Cómo fue ese periodo de grabación en los Corilán y luego pues esa labor de precisamente de cantaros por el productor, por el ingeniero de sonido, por la persona que iba a hacer todo ese trabajo, que ya decíamos que estamos hablando de personas con un prestigio muy, muy importante dentro del mundo de la música? Sí, la verdad es que bueno, nosotros estuvimos buscando estudio de grabación y bueno, Corilán fue un sitio que nos convenció, fuimos a conocer el estudio, no habíamos estado nunca. Y la verdad, nos convenció bastante, bueno, por el tema de equipo, luego la gente que también impresiona, ¿no? Llegar allí y ver toda la gente que ha grabado, ¿no? Uno va, tú eres humilde y cuando entras en un sitio así ves que, no sé, por ahí ha pasado Serrat, ¿sabes? Ha pasado gente pues como Shakira, como decía David, y un montón, Sergio Dalma, gente muy conocida en el mundo de la música, y claro, entras allí y dices, ostras, yo puedo grabar aquí, puedo grabar con el micro de Shakira, que grabó Shakira, o sea, para mí eso también es un poco, hombre, te hace ilusión, ¿no? Claro. Porque después de llevar así unos cuantos años en la música, llegas a un estudio que dices, ostras, esto va a sonar muy bien. Luego nos encontramos con Fernando Redondo, que ha sido la persona con la que hemos grabado, y la verdad, nos ha sabido entender muy bien, ha tenido mucha paciencia, porque nosotros solemos ser, con humildad, bastante exigentes con lo que queremos con nuestro trabajo, con nuestras canciones, y él ha sabido coger la idea, ha sabido preservar el rango dinámico, como decía David también. Y a partir de aquí, luego quedaba el mastering y bueno, la verdad es que tuvimos la suerte, había la posibilidad de trabajar con Alex y lo hicimos, o sea, Alex Shaloudakis ha estado trabajando con nuestro máster y lo estaba haciendo en Nueva York, el máster, y bueno, es una persona súper conocida en el mundo del máster. Ha trabajado, como decías, con Rihanna, Celine Dion, con gente tan consagrada en América como ellas. Y la verdad, nos ha encantado también su trabajo. Y muy bien, la experiencia ha sido estupenda, porque hemos estado bastantes meses allí metidos y compartes muchas cosas. Entonces, la verdad es que ha sido muy, muy gratificante. Uh-huh. Sobre todo, como ya sabes, Julián, la grabación pues se lleva a cabo en cuestión de días. El proceso largo, pues es sobre todo el de mezcla, bueno, encontrar los sonidos, porque en producción estuvimos nosotros como productores, pero también Fernando Redondo fue una junta a la producción, porque realmente grabó y mezcló con nosotros y nos ayudó en la producción. O sea, realmente lo hicimos un poquito entre los dos. Entre Fernando Redondo y nosotros, que fuimos entre los tres, por así decirlo, pues estuvimos en la producción los tres. Y la verdad, Julián, que quisiera aprovechar, si me dejas, para, claro, solamente para comentar, por ejemplo, que Alex, ¿no? Porque es así, también quiero decirlo, ha sido ganador de 5 Grammys. O sea, esto es una cosa, un prestigio que tiene, que ya te digo, su trabajo está totalmente reconocido. Y luego Fernando también tiene un premio. Golden Hour en producción también, o sea, realmente, y no lo sabíamos. Y es que además eso lo supimos ya cuando el disco ya estaba más que terminado, y digo, hostia, pues... O sea, la humildad del técnico no decirlo, ¿no? Y luego comentarlo, aquello como el que comenta cualquier otra cosa, y decir, si es que tienes un premio... Y claro, dices, ostras, es que trabajas con gente, pues sí. Ha sido una experiencia inolvidable. Y desde aquí le damos un abrazo, porque seguro que lo está escuchando, y si no lo escucha ahora, lo escucharán diferido. Así que, Fernando, un abrazo desde aquí, que tu trabajo va a estar sonando por todos lados. Claro que sí. Efectivamente. Pues ya por último, ¿qué planes de futuro os marcáis? Acabamos de empezar, como aquel que dice, el otoño, y tenemos por delante todo este otoño y el próximo invierno, que suelen ser fechas buenas para hacer conciertos, porque ya sabemos que luego cuando nos metemos en verano son más cuestiones de festivales y demás. ¿Hay intención de presentar el disco, de subir al escenario y tocar estos temas? Pues bueno, en eso estamos. Este año quizá lo acabemos un poco en tranquilidad, haciendo pues esto, un poco de promo, entrevistas y demás, pero el año que viene nos ponemos a trabajar otra vez en tema de conciertos y festivales, lo que pueda salir. Y bueno, una mención especial también a las personas que han grabado el disco, como Álvaro Vicente, que es el bajista con el que trabajamos hace 10 años, y luego también está Agustín Milton, que ha grabado las baterías, que es un batería excepcional y que trabaja con Chris Vega de Cobra Spill en otro grupo que tienen que se llama Serapis. Y la verdad es que ha sido un trabajo excepcional con ellos y la experiencia, como digo. De cara al año que viene, pues esperamos tocar allí donde nos dejen y bueno, hacer festivales y quizá alguna mini gira por Europa también. Yo quiero también comentarte, Julián, que nosotros ya hemos hecho 3 conciertos de presentación, alguna firma, algún de discos también. Y en una de las actuaciones que hemos hecho, bueno, hemos hecho 2 en 2 festivales que hemos hecho, locales de Cataluña, pero también nosotros recientemente, para la gente que nos escucha y nos sigue, nosotros hemos vuelto a Coryland después de haber grabado todo el disco y hemos vuelto a tocar todas las canciones en vivo, en directo, en el propio estudio. Ahora mismo nos encontramos también montando en vídeo todas las secuencias, pero lo hemos tocado en crudo, sin trampa ni cartón y en directo. Esto ha sido una especie también de reto para nosotros, algo aliciente, algo que nunca habíamos hecho, porque dijimos, bueno, la gente escuchará Barlovento y dirá, hostia, es que aquí has metido 7 guitarras, tío, aquí esto, aquí seguro que habéis editado, seguro que tal. Y digo, bueno, eso siempre está ahí, pero bueno, esas imágenes y ese vídeo que hemos hecho tocando en directo con 4 personas, batería, bajo, guitarra, una guitarra solo, y la voz, lo hemos hecho, hemos tocado todas las canciones del disco sin trampa ni cartón y eso también verá la luz. Y estamos haciendo esto a la espera también de cerrar alguna fecha, como bien te decía Isabel, pero tenemos eso, o sea, realmente hemos hecho ya unos conciertos de presentación y estamos a la espera de cerrar alguna fecha más y también ahora andamos liados con este experimento que va a ser muy chulo, muy divertido, en el mismo estudio en el que vio nacer Barlovento, pues también lo verá en redes sociales, en YouTube y tal, pues todas esas canciones representadas en directo sin edición de ningún tipo y tal cual. Porque también, pues eso, suponía un desafío que queríamos también llevar a cabo y también que la gente lo pudiera ver, ¿no? Y pudiera ver esas dos facetas, la faceta de producción y de estudio, que como digo, ha sido muy alta, pero también esa faceta en directo, que se puede apreciar, pues no solo la puesta en escena, sino también, pues bueno, el desarrollo pues en directo de estas canciones tan complejas, hechas por 4 personas, 4 músicos. Pues deseando poder disfrutar de ese directo, claro que sí. David, Isabel, muchísimas gracias por pasaros por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Aquí tenéis vuestra casa. Que el disco siga dando muchas, muchas alegrías y que, bueno, pues no se pasen 6 años para el siguiente, por favor. Esperemos que no, pero muchas gracias. Gracias por vuestro tiempo y un abrazo. Es un placer teneros aquí, es un gusto hablar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar otro de los temas de Dice, de este último disco que han presentado, de Barlovento. Vamos a escuchar Arrecife de Cristal. Así suenan Dice en el Con Fuerza Heavy. En el fondo del mar existe. Arrecife de Cristal, ya sabes, todo ambientado en el mar para este nuevo disco, el quinto ya, que han publicado Dice. Ojito a lo que se viene ahora. Del Alma, acaban de estrenar nueva canción, Cosas por Decir, del que, por cierto, llega también con videoclip. Cosas por Decir es el primer single de lo que será su próximo doble lanzamiento. El disco 1 se llamará Santa, el disco 2 Compaña, y la banda de Manuel Sebane, Del Alma, lanzará el próximo 20 de febrero ese nuevo disco. Ya está disponible en todas las plataformas digitales, ya puedes disfrutarlo. Dos discos, Santa y Compaña, lo nuevo de Del Alma. Aunque quedan cosas. ¡Oh, qué cuerpecito se te queda cuando escuchas Cosas por Decir de Del Alma, lo nuevo de la banda, para presentar lo que será en febrero del próximo año su nuevo disco con José Andrea, con Ronnie Romero, ni más ni menos, ahí en ese temazo que acabamos de ofrecerte esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. ¡Ay, qué buen cuerpo se te queda cuando escuchas algo así como esto! Claro, se te queda un cuerpo sensacional que no podemos rebajar ahora. Está clarísimo. Este es el camino de los héroes. ¡Zenobia! Tengo el coraje de avanzar para luchar un día más. Tengo la fuerza y el valor que hay dentro de mi corazón. Me pone esta canción. Se llama El Camino de los Héroes. 20 aniversario, celebrando 20 años. Zenobia. Qué banda más buena. Y lo que hemos disfrutado y seguimos disfrutando con ellos. Ole, grandes Zenobia. Bueno, se vienen cositas muy, pero que muy interesantes. Este momento hemos escuchado a Del Alma, qué cosas más buenas nos dejó Ramón Laje también en Del Alma y qué cosas más buenas está haciendo también con Adventus, porque pedazo de dos lanzamientos que ha hecho Adventus, Muerte en Espiral, y esta que fue el primer single y que ahora escuchamos, De mi corazón, y otras miserias. De mi corazón decidí cuál era la mejor para guardarla en el recuerdo. Entre miserias de mi corazón decidí dar todo lo peor y envenenarme sin remedio y mutilarme la razón entre la herida y el perdón. ¡Madre mía! ¡Tremendísimo! ¡Sí, señor! Ahí estaba Adventus con ese lanzamiento que hoy queríamos compartir contigo, que ha servido como primer single para lo que va a ser ya, inmediatamente, dentro de nada, el nuevo disco, que después ha llegado Muerte en Espiral, el segundo temita, y que estamos deseando escuchar el disco. Ya te anuncio que en 3 semanitas se pasan por aquí por el Confuerza Heavy, porque a finales del mes de noviembre publican Adventus ese nuevo disco. Pues les tendremos aquí en el Confuerza Heavy para, pues eso, justo la semana en la que publiquen el disco. Vamos con más cositas. Atentos. Se llaman Bleeding Abyss. Es una banda de metal, de death metal melódico de Córdoba. Y acaban de publicar un EP que se llama igual que la banda, Bleeding Abyss. Un sonido clásico, diferenciado de lo superproducido que se hace actualmente, con riffs agresivos, solos que rozan el neoclásico y letras introspectivas que exploran la desesperanza y el conflicto interno. Ahí les tienes, Bleeding Abyss, que no se te olvide, anótalo. Desde Córdoba al mundo, ahí están Bleeding Abyss. Y el turno ahora es para los Vendetta FM o Vendetta Fucking Metal. Se han consolidado como una de las bandas españolas de metal con mayor protección internacional. Han llevado su música a más de 20 países de Europa y América. Se han hecho con un nombre propio. Y ahí les tienes, presentando ahora nuevo tema. Son Vendetta Fucking Metal. With disappointment, there are enough. Febrero del 37, es el primer adelanto de lo que será el segundo disco de Malverso. Así lo estrenamos. Febrero del 37. Carretera de la muerte. Un pueblo atemorizado. La huida no les conviene, pero ¿qué puedes hacer cuando fue niño de la guerra. Nunca dejaré que quieran silenciar puta evidencia, la desbanda en nuestra conciencia. Febrero del 37, así se llama esta canción. En febrero de 1937 se produjo uno de los actos más atroces cometidos por el fascismo aquí en España. Fue cuando se produjo la desbandada, aquel asesinato terrible de personas que huían por una carretera y que eran población civil, bombardeados por tierra, mar y aire, directamente pues, acabando con personas indefensas. Aquello se llamó La Desbandá. Y precisamente en esta canción, febrero del 37, con Malverso estaban La Desbandada, claro que sí. Bueno, pues más cositas. Vamos a seguir envueltos en aquel momento de la Guerra Civil Española, porque los Trastienda RC, con colaboración de Fernando Madina, por cierto, de Boicot, de Escape, Reincidentes, Boicot, de Escape y los Trastienda RC, este tributo, Jarama Valley. Liberaremos este valle antes de marchar. Jarama Vale, Los Trastienda RC, ha visto la luz por fin el nuevo disco de Mal Sujeto y me tiene, bueno, enganchadísimo. Ahora, últimamente, yo creo que es el disco que más veces estoy escuchando. No es para menos, esto se llama Mi Guerra. Otra noche sin dormir, me cuesta respirar y necesito el aire. Una huella en el cristal, la brisa de un anhelo, castillos de arena y sal. Y una vez más, metralla y soledad, volverse a levantar. Mi Guerra, ahí estaba Mal Sujeto con su nuevo disco recién publicadito. Más. El otro día se pasaba por aquí por el Comforza Heavy Fabián de los F para hablarnos de la publicación del nuevo directo de la banda 10 años de un trago. Se grabó en vivo y en él colaboraron pues unos cuantos amigos, entre ellos Cuchi Romero. Besos en la frente y miedo en la piel. Laminero vestido de retales, camino a los pies. Ni los dueños ni el perro del cortijo saben el sabor de tu piel. Saben el sabor de tu piel. Borra las nubes de este cielo azul. Si las pintas tú, las pintas con luz. Las pintas con tinta, con tu media luz. Gira las manillas del puto reloj. Se escucha tu voz, se escucha tu pelo, se escucha el latido de tu corazón. ¡Arriba! Demasiadas palabras tintadas con sabor a nada. Hoy caminante de sueño, un maldito hombre de gres. Otro muerto en los papeles que nadie leyó. ese viernes sin su cuento. Otro mayo sin florecer, otro mayo sin florecer. No importa las nubes de este cielo azul, si las pintas tú, las pintas con luz, las pintas con tinta, con tu media luz. No gira las manillas del puto reloj, si escucho tu voz, si escucho tu pelo, si escucho el latido de tu corazón. Sombra de una encina en directo, F y Cuchi Romero. Más cositas, mira, la banda madrileña de metal melódico Coven presenta un nuevo single, Si Pudiera, y además también han estrenado videoclip para esa canción, un tema escrito desde la perspectiva de una madre que ha perdido a su hija de 15 años. Bueno, pues es la canción que vamos a escuchar de Coven, recién estrenadita. Hoy han estrenado el videoclip a las 8 de la tarde en YouTube, con lo que lleva, pues nada, 3 horitas. Una historia real. Coven, Si Pudiera. Esta noche dura más de lo normal. Veo el sol, pero no me calienta. Ya no sé si desperté o si sigo soñando. Me enloquece el estruendo del silencio que hay tras tu puerta. Cruzar ese umbral sería aceptar que te has ido. Si pudiera abrazarte y arrancarte del todo tu dolor y jurarte que pronto todo iría mejor. Si pudiera volver atrás, darme cuenta de que algo iba mal, devolver la esperanza a tu corazón. Este no era tu lugar. En tu carta siento tus manos temblar. Es justo rendirse si tus ojos ya nunca se secan. No puedo parar de pensar qué sentiste afrontándolo a solas. Tal vez me llamaste. Que tus alas no estaban rotas y que nunca cerrará por mi niña, que ella nunca crecerá. Negra culpa no me deja respirar, tantos y sí, tal vez, quizá. Sé que no lo querrías, pero últimamente algo me anda rondando. Si tan solo tuviera el valor que tuviste tú, ahora ya estaría a tu lado. Ya estaría a tu lado. Historia dura, muy, muy, muy dura. La pérdida de una hija de 15 años. Si pudiera, el nuevo de Coven. Lo han estrenado hoy. Y nosotros ya te lo ofrecemos aquí en el Con Fuerza Heavy. Se llaman The 59 Sound. Y han sacado un pedazo de... iba a decir mini LP, EP, no sé exactamente... Bueno, tienes un vinilo fantástico, maravilloso, que te recomiendo que te hagas con él y que suena de maravilla. I don't want this. Cuando conocimos a esta banda quedamos absolutamente enganchadísimos a ella. Pues así seguimos, no nos soltamos porque cada vez son mejores. ¡Cuidado! Que llega el vendaval. Los Linaje. Pediré la vida entera, como quien pide tabaco. Muérete y que yo lo vea, no sé si es tan necesario. Como besar azoteas, mientras muerden en la boca los infiernos de a diario.

Say Goodbye es el tema que cierra el último disco de los Sarajevo 84. Pues nosotros aún adiós no lo decimos, pero casi, casi, casi. Porque nos quedan 9 minutitos de programa. Estamos en otoño, pero pronto llegará el ronco invierno. Dickers con Jesús Martín. Estoy oyendo las voces que no quieren hablar de ti. Sueño de alcanzar el día de menos tontería de la que anoche yo le di. Y sentir en la lengua hablar de morir por casualidad, por decir siempre la verdad cuando miento. Despertar, despertar. Hay clamor de perros en la cama. Despertar. Con aceite hirviendo en la almohada. Despertar. Cuando el sol me está dando patadas. Despertar. Junto a ti. Contigo sin pensar en ti. Sueño de bisutería en el que nadie fía a cambio de lo que pedí. Se nos está acabando el tiempo y bueno, pues llegamos al final. Hemos tenido un programa, creo que bastante completito, ¿eh? Hemos estrenado un montón de nuevos temas, hemos tenido entrevista a La Fuga y a Dice, que están presentando sus nuevos trabajos discográficos. Y bueno, pues en definitiva, como siempre, hemos cubierto 3 horitas, 180 minutos del mejor rock y metal, que vamos a culminar ahora, precisamente, con el nuevo tema de Marfil, en el que están también por ahí los 5, Pesadito, en fin, que se les ha quedado un temazo que se llama Recordarte, y con él vamos a terminar esta edición 1657 de Con Fuerza Heavy. ¡Hasta la semana que viene! Ya dejé de medir el tiempo por tu reloj. Ya no mueve tu pelo el viento, solo queda tu olor. Ahora que por fin entiendo aquella canción. Nunca pesó tanto el silencio en la habitación. Ya no hablo con tus demonios para dormir. Brindo solo con las esquirlas que no recogí. Me despierto entre sueños que interrumpí. ¿Qué podrían haberme cambiado? Sabor a sangre el atardecer, casi siempre llega tarde, ya no puedo con él. Cuando intento reconstruirme me vuelve a perseguir, tu imagen de pesadilla eterna es lo que quedó de ti. Quiero que me digas que fui la mejor parte. Que cerrar heridas no signifique recordarte. Y si alguien escucha, que pueda contarte. Que lo vimos todo, no habrá segunda parte. Recordarte.